El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! Ya estamos completos. ¡Comenzamos! ¡Amateur! Muy buenos días, ya comenzamos Amateur, la emisión número 20 desde Amecameca, Estado de México, por La Voladora Radio 97.3. Y como cada sábado, hoy tenemos equipo completo y a mi lado derecho está Eladio Domínguez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pepe, Ariel, muy buenos días a todo nuestro amable auditorio de La Voladora Radio, que ahora nos acompañan en Amateur Radio, que como bien dice Ariel, la edición número 20, la cual es el término de esta primera temporada de Amateur Radio, la cual hemos disfrutado mucho, su compañía como cada sábado. Próximamente regresaremos con muchas más sorpresas, nuevas secciones, pero por lo mientras aquí les presento a Pepe Toño. Hola, ¿cómo están? Buenos días, amigos de Amateur y La Voladora en todo el Estado de México, bueno, la parte oriente del Estado de México, algunas partes en el mundo también nos escuchan. Saludo a Italia y a Barcelona, Dallas, Texas. Dallas, Texas. No las vayas, no vayas a Dallas, no Texas. Vayas a Dallas. Por allá mucha buena vibra para todos ustedes. Es el Amateur número 20 del fin del mundo, señores. Así es, el 21 de este mes acaba el mundo, así que pues si nos quieren decir algo, adelantamos. Este es momento que nos los digan. Y bueno, vamos con la frase de la semana, ¿no? Sí, vámonos. Así es, vamos, Amateur. Y hoy se las vamos a recordar. ¿Eh? La frase de la semana. Muy bien, la frase de la semana es de John Lennon, que precisamente el día de hoy, 8 de diciembre, se cumple 32 años del fallecimiento de este conocidísimo ex-Beatle, artista incluso multidisciplinario, el cual, perdió trágicamente la vida ese 8 de diciembre de 1980. La frase dice: "No puedo creer que me condecoren. Yo creía que era necesario conducir tanques y ganar guerras". John Lennon. Esta frase la dice cuando a los Beatles los condecoran con la orden allá en Inglaterra. La reina les da una condecoración, la cual sí reciben los cuatro. Posteriormente, John Lennon regresa a esa condecoración en protesta por todo el la onda bélica que traían los ingleses, el Imperio Británico, y la regresa, ¿no? Y bueno, pues hoy lo estamos recordando a 32 años de su partida, que bueno, esta fecha es como un tanto trágica, porque incluso también, ¿te acuerdas el de Pantera? Dimebag Darrell. Sí, lo asesina en un bar. El día de hoy también, 8 de diciembre de 2000, no recuerdo, creo que 2008, 2009 aproximadamente. Entonces, bueno, pues ahí está esta fecha, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, John Lennon digamos en los últimos años de vida, que sin que él lo supiera, claro, era una persona que se dedicó a esta onda de andar con la ideología de la paz por el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces es por eso que esa parte de regresar la condecoración que le da la reina, y pues él era pues un hippie... Un activista como tal. Él siempre fue generador de paz, de crear mucha conciencia en cuanto a las condiciones igualitarias entre los seres humanos. De ahí tuvimos muchas canciones muy emblemáticas, por ejemplo la de Imagine, que se volvió todo un himno, ¿no? Pacifista. Incluso Woman, que también es una canción muy bella que habla sobre las mujeres, que incluso fue inspirada para su chica Yoko Ono, ¿no? Que tanto la cuestionaron, y criticaron, ¿no? Que ya fue la disolución de los Beatles. Yo creo que no, ellos ya... No, y fíjate que apenas se habló que Yoko Ono dijo, ¿saben qué? Yo no tuve nada que ver con la desintegración de los Beatles, Esa fue decisión completamente de John Lennon y pues se abrió ahí otra vez la herida, ¿no? Lo que pasa es de que sí salió Yoko Ono, pero el que fue a desmentir o el que salió a desmentir todo esto fue Paul McCartney. Sí, sí, sí. Paul McCartney dijo a la prensa británica que pues él deslindaba totalmente a Yoko Ono, la desintegración uh-huh. de los Beatles, que de todas maneras Lennon se iba a ir, ¿no? Sí. Entonces esto viene a romper un poco el mito de que se tenía sobre Yoko Ono y de que ella había sido la causante de la separación de los Beatles, cosa de que Paul McCartney ya dijo. Sí, eso ya se veía venir, ya era una situación ya muy incómoda para los cuatro, ya eran demasiado el genio que tienen, era tanta las ideas que chocaban entre ellos que en cualquier momento se veía venir esta ruptura, ¿no? Y bueno, pues hoy lo recordamos con mucho cariño a John Lennon. Y esto, también el 8 de diciembre de 1943 nace Jim Morrison. Jim Morrison. Es cumpleaños de Jim Morrison. El rey lagarto. También pues, fallece John Lennon. Hay varias celebridades que pues, tuvieron un momento clave de su vida o de su muerte. En este caso John Lennon, en este 8 de diciembre, que también es día de la fiesta de Ozumba. Ah, sí. De veras ahí, felicidades a los ozumbeños. Y a toda la gente bonita de Ozumba que nos escucha. Así es. Bueno, pues nos vamos con las noticias locales. Así es, amateur. Lo amateur siempre va primero. Bueno, pues vamos a comenzar con el rol de juegos de Fray Martín de Valencia. Y comienzan los cuartos de final ya. Para el día de hoy van a jugar el Star contra New Grills en la liga femenil a las 3 de la tarde. A las 7 Vaqueros contra Cardenales, que es un partido amistoso. A las 8 Spurs contra Castores, que también es amistoso. Y el día domingo, el día de mañana, que ya empiezan los cuartos de final. Eso es de la liga femenil y varonil. A las 12 juega Unix, no sé contra quién, en la parte femenil. A la 1 juega Chicken Grills contra Stars. A las 2 Barney y sus amigos contra Jaguares en la liga varonil. Celtics contra Cuñados en la varonil. Blazers contra Bulls en la liga varonil. Y a las 5 los Papis contra Mini Rockets en la varonil. Pues no calificaron los amigos de tu, los novios de tu hermana Pepe. Uy. Y no están calificados. Muy mal, Chafa, ya no los voy a invitar a mi casa. No, ya no. En la liga femenil clasifican los 6 primeros lugares, dependiendo del juego del sábado entre New Girls y Stars. Jugarán contra Unix el día domingo, ya sea New Girls o Sky Blue. Los 2 primeros lugares ya tienen su pase a semifinales. Y bueno, pues esto es parte de lo que hay en la actividad de básquetbol el día de hoy y mañana en la cancha de Fray Martín. Y pues ya a punto de llegar a las finales. Y pues nos vamos con una canción. Una canción precisamente de John Lennon, esta canción muy bonita que se llama Oh My Love, para todos enamorados en amateur. Venga, amateur. My mind is wide open. first time in my life. La Voladora Radio. Regresamos aquí a Amateur número 20, escuchando a John Lennon y esta bonita canción que pues va dedicada para todos aquellos enamorados. Y no es Día de San Valentín, señores. No, es el día del amor y del lenonismo. Así es. Pues hoy, hablando de amor, Televisa empieza una campaña del Teletón, así que una recomendación, no vayan a dar dinero. No, pues la es verdad. Que la verdad tiene un ahí una mascarada, sí, claro, positiva ese evento, pero detrás de él hay muchas cosas muy extrañas. Fíjate que ayer leí un reportaje de la revista MX. Muy buena esa revista. Y habla del el dinero que ya dio, una tercera parte del dinero recaudado por el Teletón lo dan ya gobiernos estatales. De hecho, ya parte de la partida que tienen presupuestal ya va directamente al Teletón, y es algo verdaderamente alarmante, porque se supone que ese dinero lo tienen que ocupar pues para dependencias como el DIF. Así es. Claro, lo que pasa es que también eso lo ocupan, por ejemplo, Televisa y otras empresas para no pagar impuestos. Esa evasión fiscal la que se aplica ahí. Entonces ahí damos, quien va a dar su donación al Teletón, pues es que básicamente ya la dio con los impuestos que estamos pagando, porque ya hay dinero del gobierno, ya va directamente al Teletón. Ya está metido ahí. Y pues sí, como bien se dice por ahí en algunos medios pues alternativos y libres, pues este evento sirve solamente para, como dice bien Eladio, enmascarar por ahí algún pago de impuestos. Y pues qué mal que el gobierno no se ponga las pilas y no haga su trabajo, ¿no? Porque eso es trabajo del gobierno. Pues sí, fíjate que uno de los gobiernos que ya destina parte de su presupuesto al Teletón es el del Estado de México. Y pues en lugar de mandar ese dinero a lo mejor al DIF de Ameca, donde podría haber buenas instalaciones y se podría dar un servicio parecido al que se da al Teletón, sin que la gente a lo mejor de Ameca se tenga que mover a otros municipios que les cuesta dinero, pues se va directamente al Teletón. Así que bueno, pues ya dependerá de cada quien de ustedes lo que haga con su dinero, pero pues deje de ver el Teletón y escuche hoy Amateur. Y pues que también otra de las cosas es que la Liga MX también está dentro de Teletón, ¿no? Sí, ahorita seguimos hablando un poquito, eso, vamos a un corte. Bien, entonces regresamos al Amateur. Tiempo. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Son las 11 y 18 minutos. 97.3. La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. regresamos a la cancha. Continuamos. Shakira, Shakira. Es que Pepe está aquí acordándose de que... Es que estoy cantando una canción del Fat Joe. Fiddling, ¿cómo se dice? Fiddling Shakira. Shakira. Estamos hablando de Shakira. Bueno, el teléfono en cabina 978-5252 para quien nos quiera comentar algo. Recuerden que estamos cerca del fin del mundo, entonces es el momento en que si nos quieren decir algo, no los digan ya. Como dice por ahí una frase célebre del grupo mexicano de rock and roll, Piñero, Molotov. Pues el mundo se va a acabar. Si un día me hace querer, te debes apresurar. Ya se va a acabar. Arroz, bueno, papá. Recordamos nuestras redes sociales en Twitter, twitter.com. Denle ahí, síganos en Amateur Radio FM. Ahí nos van a encontrar. En la página de Facebook, denle me gusta a nuestro grupo de Facebook, que es Amateur Radio. Ya recibimos saludos de La Loca Soriano, como siempre, cada 8 días amablemente nos escucha. Por ahí también. Bere Santa María nos está escuchando también. Coludo desde Estados Unidos. Así es. Y bueno, pues les agradecemos mucho sus comentarios. Esperemos que sean más. Bueno, pues vamos a lo que nos gusta, que son las noticias nacionales e internacionales del deporte. Venga. Arroz. Lléguenle igual, nacional o internacional. Y bueno, pues empezamos con las noticias de la Champions League, mi querido Eladio. Esta semana hubo Champions. Te extrañamos tanto, mi queridísimo Eladio, y tu gustada y grata sección de fútbol europeo. Yo sé, fútbol europeo. Nos escuchamos por allá, Sí, estuve al pendiente. Los tubos. Sí, estuve ahí, estamos entubados, pero muy interesante su transmisión de hace 8 días, esa, todo lo que sincronizaron ahí en San Lázaro, me los imaginé ahí. Sí, estábamos. Gracias a nuestra productora. Y a nuestra. Sí, tenía que decirlo, muy buena cobertura. Los escuché completito el programa. Porque sí, pues tenía que estar. Ya por ahí salía la cámara. Iban a sacar un ojo, pero híjole, bueno. Un balazo de goma. Bueno, Champions, el audio de Champions. Lo que se veía venir. Chelsea queda fuera. A pesar de que golea, tenía que depender de Bravo, sí. Ya no dependía de ellos mismos, estaba condicionado al juego entre la Juve y el Shakhtar. La Juve gana y deja fuera al Chelsea, que goleó 5-2, ya tiene nuevo entrenador. 5-1 goleó, sin embargo, pues no le alcanzó. Ahora el Chelsea, el actual campeón, el que era campeón de la Champions, bueno, hasta que llegue el otro, queda fuera. Vamos a tener nuevo campeón este año de la Champions League. El Chelsea se va a jugar la Europa League. Y bueno, ya empieza la verdadera Champions en febrero, los octavos. Ya es la fase eliminatoria, ya que se van hasta tiempos extra si es necesario. Y bueno, pues a ver quiénes va a ser el bello este año, ¿no? Porque pues yo... Pues hay varios fuertes ahí. Ojalá alzara la mano, pero... El Borussia Dortmund lo veo fuerte. Aguas con los alemanes, puede ser lo que hizo el Bayer Leverkusen cuando jugó esa final en el 2002, que la pierde con el Madrid. Bueno, por ahí la Juventus, acuérdate que la Juventus son equipos italianos, son ganadores de Champions. Ya sabes que los que ganaron la Champions una vez y varias veces se ponen muy fuertes en la Y entra el Milan a esta fase, entra la Juve. Entonces son equipos que cuidadito ahí. Bueno, y el Barcelona también, Ahí sí, Barcelona, que en la semana el Barcelona puso sus focos rojos porque sí, Messi se lesiona a Messi. Fíjate que yo vi la jugada y es una... Al principio pensé que se había lesionado solo porque el arquero le alcanza a quitar el balón, uh-huh, donde lo dribla, pero Messi sigue la jugada y todavía tira a gol y el arquero se levanta y ataja la pelota y luego ya se tira. Entonces, viendo la repetición, pues no se ve tampoco que el arquero le haya... Pero, o sea, le dio mala leche y nada, parte de la jugada. Es que es esos golpes de los que te da risa y te quieres llorar. Sí. Fue muy muy leve, pero sí le ha de haber dado en una parte donde... La rodilla. Molestia, sí, claro. Pero todo el mundo parecía funeral cuando Messi estaba tirado en el No Camp y todo el mundo esperando a ver qué pasa. El Barcelona sabemos que es un gran equipo, pero depende mucho de lo que haga Messi. Sí, tiene la Messi dependencia. Ahorita el arranque que tuvieron espectacular en la liga, en la cual pues solamente han perdido un partido aproximadamente 32 puntos. De 35 tienen 32 puntos conseguidos en la Liga Española. O sea, es un récord que ni siquiera con Guardiola habían obtenido. Ahora, bueno, esto se gana con títulos. Vamos a ver cómo va. Esto también ha generado mucha molestia en el Real Madrid, que ya se cuestiona mucho a José Mourinho. Lo más seguro es que gane, aunque ganara la Champions, este año se va. Y yo, la verdad, contento. Yo creo que ese hombre ya cumplió un ciclo, el cual ha dejado mucho más cuestiones de cuestionarse como técnico y como persona, que ya sabemos cómo es el hombre. También Cristiano Ronaldo parece que ya está queriendo salir. Está un lío ahí en el Madrid. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo un poquito en Europa. Y bueno, pues aquí en México, ¿qué tal, los Xolos? Los Xolos salieron campeones y muy merecido, Sí, merecido. Nadie pensaba que fueran a salir campeones, menos de la Bombonera, ¿no? Pero... claro, sí, le pegaron. Y qué bueno, ¿no? Por Tony Mohamed, este exjugador, y ahora, pues bueno, se está laureando como técnico. Y bueno, también, ¿no? Que él trágicamente perdió a su hijo en el Mundial de 2006 en Alemania, ¿sí? En ese trágico accidente. Yo creo que también es un bonito tributo a su hijo, ¿no? Este hombre que ha demostrado también esa calidad humana que tiene, porque es una persona muy, muy simpática y siempre, pues muy sonriente. Y pues bueno, ahora se levanta con el título, ¿no? De la Liga. A pesar de que es argentino el canijo Mohamed, pero muy... Y eso le da una alegría al fútbol mexicano en los 90, finales de los 90, con esto en esa. Y ahorita, como técnico de Xolos, pues también jugando bien. O sea, es para el espectáculo bastante agradable. Qué bueno, ¿no? Que haya otro campeón. Y bueno, se cumplieron 15 años desde el último título de Cruz Azul. Sí, 15 años. La quinceañera. Ahí hablaremos más adelante de esta quinceañera. Y hablando de directores técnicos, Aguirre se va al Español de Barcelona y dos empates. Sí, ayer iban ganando 2-1 contra el Sevilla. Muy complicado jugar contra el Sevilla. Cuando parecía que Aguirre iba a poder conseguir su primer título, pues les empata, ¿no? Entonces, pues a ver qué pasa, porque el Español está en el último lugar en la tabla. Arribita está el Deportivo La Coruña, que también anda muy, muy mal. Y bueno, pues vamos a ver si Aguirre puede conseguir salvarlos, ¿no? Del descenso. Él decía que está en una zona muy complicada. Claro, es la última. Está en último lugar, pero dice que hay 6-7 equipos que están pues al parejo de él, y que lo poco que vaya ganando de puntos es bueno. Ya en la semana pasada empató. Esta semana vuelve a empatar, pero tiene que ya sacar un triunfo si quiere salir de la zona del descenso. Si no, le va a pasar lo mismo que con el Zaragoza. Así es. Sí, está. Ojalá le vaya bien a Javier Aguirre, que no se equivoque, ¿no? Como la vez pasada, como la última vez con nuestra selección mexicana. Y empiezan las contrataciones también en el fútbol mexicano. Ya hay jugadores de Chivas con el Monterrey, empiezan a hacer trueques. Y bueno, se va, Arellano se va al Monterrey, que ya lo hemos platicado 8 días, pero el Cherokee Pérez, se va a Guadalajara, y pues se maneja ahí que... Reina no se quiere ir, dice que él no es un costal de papas, que él no se quiere ir, pero bueno, es parte de lo que se maneja, y siempre se ha manejado en el fútbol mexicano, el cambalache, la lana... Claro. Es así como se maneja, y en todos lados, Sí, siempre. Y bueno, Manolo Lapuente llega a dirigir al Puebla. A ver si ya lo puede levantar a la Franja, porque la Franja nada más. Ojalá. Después de Chelis, yo me acuerdo que cuando éramos niños, y ustedes jugaban en el equipo tan feo de ahí, de los Huracanes. ¿Qué pasó? Y el Puebla fue campeón en esos años. ¿Qué? Pues sí, es que era un equipazo. ¿No? Tenía el mortero Aravena, estaba Pablo Larios, estaba Chicha Hernández, el papá del Chicharito. Estaba Ruiz Esparza, estaba el coreano Rivera. O sea, era un equipazo. Estaba Poblete, también jugaba Poblete. Entonces, y los dirigía Manolo Lapuente. Sí. Y la verdad es que era un equipazo, era un equipo de época. Muchas veces era el coco de la América en los años 80, cuando la América jugaba un fútbol espectacular, y junto con los Pumas, y el coco de Pumas de América era el Puebla. El Puebla. Pues ojalá por van a tener fútbol que hacer de aquí del centro inversión fuerte, y que los directivos se pongan de acuerdo, porque este señor Enaine tenía un montón de cola que le pisaran. ¿Gaspar? No sé, ya. También es de por allá, pues es de Chinahuapa. Allá tiene su fije. El buen estimado Capulator, digo Capulina. Bueno, nos vamos a ir a... Hay una canción, Rola. Esta canción es de los White Stripes, tiene que ver con un poco con el fútbol, porque en el Mundial del 2006, cuando Italia se corona campeón, la hinchada hacía este gran coro que hace White Stripes con esta canción llamada Seven Armani. Seven Nation Army. Army. Yes. Seven Armani. Seven Armani, Simón. Vamos a rola. one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I catch it coming back my way, I'm gonna serve it to you. And that ain't what you want to hear, but that's what I'll do. And the feeling coming from my bones, that's my dog 7.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoayan, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11 y 32 minutos. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso acá y les recordamos el teléfono en cabina 978-5252 y nuestras redes sociales. Así es, en twitter.com, denle en, búscanos como Amateur Radio FM, Gatito Amateur Radio FM, déjenos ahí sus comentarios, ahí los nos va a dar mucho gusto repostearlos, darle retweet, ¿verdad, Pepe? Así es, en Amateur estamos muy pendientes de lo que pasa en la red, y pues yo no quiero, bueno, va, tiene que ver algo con la siguiente nota, porque vamos a hablar un poco de Pachuca y de la situación que pues se vivió esta semana con el deceso del portero ya que hizo historia, ¿no? Ahí en el Fútbol Club Pachuca, Miguel Calero. Pues le quiero mandar un saludo muy muy grande al señor González Conde. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Señor Martín, porque pues él es muy muy fan de Pachuca. En los últimos tiempos que había sido campeón, pues decía que le iba al Pachuca, ahora le va a los Santos, y pues después quién sabe a quién le va a ir el señor Martín. Pues un saludo, un saludo Villamelón. A toda la familia Rosales Conde. Pues sí, en la semana, en la trágica noticia de la muerte de Calero, Se especuló mucho con al respecto porque decían que le habían suspendido los medicamentos y que es por eso que tuvo una trombosis. ¿Quién sabe? No se sabe, pero sí es trágico para el fútbol mexicano y para el Club Pachuca porque ya empezaba a tener un trabajo primero como en la parte de arquero desde fuerzas básicas y ya estaba empezando a trabajar con el primer equipo como entrenador de porteros. No creo que haya podido dejar una buena escuela porque fue muy poco el tiempo que estuvo trabajando ahí, pero una buena imagen de cómo debe ser un líder y cómo se debe comportar un agente dentro del terreno de juego sí la dejó. En lo particular, a mí me dejó una mala imagen, la verdad. Cuando estábamos trabajando con la Escuela de Fútbol de Pachuca, tuve la oportunidad de llevar a los niños a un entrenamiento del primer equipo y se portó muy grosero con ellos. De hecho, a uno de ellos le va a pedir un autógrafo, deja caer la pluma, el niño la recoge y en lo que recoge pues, se metió a su carro y se fue. Entonces, a mí me dejó esa mala imagen como persona. Pero pues como deportista fue una muy muy buena imagen. Fíjate Ariel que yo coincido contigo plenamente. El señor pues como deportista era buenísimo, muy buen arquero. Pero a mí me daba la impresión, yo nunca lo conocí en persona, la verdad. Pero me daba la impresión de que era medio... Sí, medio alzado, ¿no? Sí, como que sí era un tanto... Pero vaya, pues nunca se le desea esto a nadie. Claro. Aunque sea el más alzado del mundo, pero y pues ya, está... Sufrió sufrió una enfermedad del cerebro. Primero, cerebral, ¿no? Sí, una trombosis. Pero todo fue a raíz también, ¿no? Del problema que tuvo en el brazo por ahí del 2007. Sí, el año, no, fue creo el año pasado o el antepasado. Después de un juego contra Tigres, allá en Monterrey, le da una trombosis en uno de los brazos. Había sido operado antes, ajá, por ahí del 2007. De hecho, yo recuerdo que cuando regresó de esa operación, él todavía estaba en activo y como que ya le costaba un poquito de trabajo, ya no le entraba muy bien a los balones por abajo. Uh-huh. Él como que ya estaba un poco, digamos, tocado de ese brazo, uh-huh, que lo operaron. Y bueno, después le vienen estas complicaciones, siempre con su emblemática gorrita, ¿no? Y joven, joven, 41 años, uh-huh, 41 años, joven, sí, bastante el joven, sujeto. Claro. Pues le hicieron una gran fiesta en Pachuca, le organizaron ahí una despedida en el estadio. Pero fíjate que Pachuca tiene ese historial un tanto trágico en cuestiones de jugadores. ¿Te acuerdas del otro jugador argentino que falleció? Sí, un accidente, sí, Pablo Gómez, no recuerdo su nombre, pero sí también un accidente. Y hace dos años uno el masajista del equipo también fue asesinado. O sea que ahí en Pachuca los aires andan con un tufo medio raro, sí. Sí, en la Villa Hirosa, y pues le hicieron la fiesta en grande ahí en el estadio a Calero. El presidente de Pachuca estuvo todo el tiempo ahí con él, acompañándolo. De hecho, por ahí en la televisión lo estaban entrevistando a él y al hijo mayor de Calero. Y pues él mencionaba, el presidente de Pachuca mencionaba que habían tomado una decisión muy difícil, pero que había sido pues la favor, correcta, ¿no? La correcta. Entonces yo creo que sí lo desconectaron, deben haber dicho, no, pues... de aquí a que le pase lo mismo que a Cerati, porque Cerati sí, tuvo lo mismo y ahorita está en coma. Es, ¿no? Es muerte, es que este caso ya es muerte cerebral. Iba a pasar lo mismo que al peleador, que al macho, Si no desconectaba, en un momento iba a tener un paro cardiorrespiratorio y pues ya, adiós. No, y también yo creo que incluso para la familia, ¿no? El hecho de es estar ahí. Eso. Son decisiones en las cuales uno puede opinar mucho, pero a final de cuentas, la familia. E incluso, ¿no? Si llegaron alguna vez a platicar ese tema tan difícil, que se presentara una situación así, yo creo que, bueno, ellos ya tenían muy claro qué era lo que debían de hacer. Y bueno, pues esta trágica desenlace de la vida de un deportista de alto rendimiento como Miguel Calero, de origen colombiano, ¿verdad? Sí, y fíjate que él es de una generación de arqueros con Mondragón. Y Farid Mondragón de... y el otro portero, bueno, que no recuerdo tampoco su nombre, pero ellos vienen de una escuela de porteros en Colombia. Entonces son de la René Yita. No sé cuál escuela sea, pero viene una escuela de porteros. Y no dudo que sea esa escuela de porteros. Entonces, sí se comentaba dentro del ambiente futbolístico que era muy humanitario con la gente que estaba a su alrededor. Pero pues en mi caso no lo vi. Fíjate que yo leyendo algunas cosas sobre él, inclusive el buen José Ramón Fernández, por ahí le mandamos un saludo donde quiera que sabemos que nos escucha. Muchas gracias, Pepetón. Así es, fue José Ramón, decía que pues era una excelentísima persona, ¿no? Que era así casi un santo, ¿no? Pero bueno, vaya. Tocó en sus 5 minutos. 5 minutos de enojo, sí. Descanse en paz el Calero, el buen Miguel Calero. Sí. Y pues pasamos a los golpes. A los guamazos, ¿no? ¿Quién empieza? Pues mira, 36 rounds se han disputado por estos dos cuates que van a darse en la torre el día de hoy, ¿no? El día de hoy, la noche. Y pues el saldo a favor es del filipino Manny Pacquiao. Estamos hablando de Manny Pacquiao contra Rafael Márquez, que se disputan no un trofeo que esté ahí como siempre, ¿no? Se lo inventaron la Organización Mundial de Boxeo. Es las grandes se inventó este campeonato de peso welter por el título del campeón de la década, ¿no? Entonces se van a disputar estos rounds. Creo que va a ser a 12 rounds la pelea de Pacquiao contra Márquez, y pues el filipino pues tiene más triunfo sobre Rafael, con dos victorias por un empate, y sin embargo pues los triunfos de Pacquiao han sido como medio sí, tenebroso. Siempre se vio la pelea pasada. Muchos analistas de box decían que Márquez había hecho una pelea excelente, la mejor pelea, una pelea perfecta. De 10, así es. Entonces ellos comentan que ahora pues tiene que manejar la misma pelea, o sea, manejar estrategia, esperar, no irse, no quedarse con el fantasma de la pelea de hace un año. Porque si él va a querer noquear a Pacquiao, pues el que va a salir noqueado va a ser sí, él. Sí, porque va a abrir la guardia y va a ir y le va a pegar, y es muy difícil. Yo recuerdo esa pelea del año pasado. Márquez mostraba un físico impresionante. Parecía que le estaban dando, o sea, si Pacquiao de por sí, él tiene un físico bastante muy fornido. Pero Márquez, o sea, se ve el trabajo físico que le hicieron, se veía pero muy fuerte, muy muy fuerte. Resistió muchos embates de Pacquiao, que Pacquiao, cuando tú lo dejas entrar, él es rapidísimo. Así parece es, que está pegando un pulpo, porque no sabes ni por dónde está, pero Márquez lo aguantó bien y le metió unos cuantos buenos golpes a Márquez. Ahí bueno, al final fue por decisión, si no me equivoco, esa pelea. Y bueno, pero pues todos vimos que había ganado Márquez. Sí, para nosotros fue un robo. Por lo que se vio, por lo que vimos, no somos jueces de box, pero bueno, también tenemos nuestro criterio para saber, y bueno, y te das cuenta, ¿no? Como sí, yo cuando vi esa decisión casi hago destrozos en mi casa, porque la verdad me dio mucho mucho coraje. Sí. Pero también estaba platicando, que estaban platicando los analistas de box, que no debe de cambiar su estrategia a Márquez para hoy en la noche, porque Pacquiao siempre tiene un mismo estilo de combate, es el mismo, él lleva un solo estilo, a comparación de Márquez, que es un boxeador mucho más técnico, que tiene muchos más recursos para poder pelear. Entonces, si él va a querer noquearlo, el que va a ser noqueado va a ser él. Se le debe llevar ahí como pateando un bote, leve, y cuando ahora pueda. Se rumora que Osorio Chong pues ya va a ir a hablar con los jueces, porque pues ahora sí le van a hacer el favor los del PRI, para comprar un par de jueces por ahí en Las Vegas. Pues bueno, vamos a canción. ¿Sí? Ariel, ¿el mundo se acaba? El mundo se va a acabar, y antes de que se acabe, pues déjenos algo, no, lo que sea, en serio. Y pues esta canción de Molotov, para que pues se animen. Vientos, amateur. Amateur. Boys and girls, you know why. No fucking fuck boys and girls, you know why. No fucking fuck boys and girls, cause the world is coming to its end. Yo sugeriría un mezcal en la roca, da sabiduría y aclara lo que afocas. Aunque darse cuenta no está nada cabrón, que viene de bajada en picada este avión. Sobran razones para estar gritando, nuestro planeta se está asfixiando. El agua se acaba, la selva y nadie hace nada. Se acaba la mentira, se pone más raro. Aquí no se respira si no tienes varo. Aunque la onda sea vivir en la luna, yo sigo pensándome de comer esa tuna. Ha sido pesado vivir los 90. La banda Pachuca sigue bien contenta. llevo mientras se acaba. Puro cariño, todo el mundo se quiere, pero el que se descuida tantito se muere. Faltan dirigentes de esta chula tierra, falta que organicen otra guerra. Ha sido difícil vivir los 90, la banda pacheca, seguimos recontenta. Grandísimo cabrón, Mono Blanco tenía razón. Toma. Tiempo. Regresamos. Noventa y siete tres. De la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La voladora radio. Radio comunitaria. La voladora radio. 97.3. De la frecuencia modulada, la voladora radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 La Voladora Radio. FM. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso después de haber escuchado esta banda mexicana llamada Molotov. Y bueno, 97-852-52, el teléfono en cabina y las redes sociales, que por ahí Carlos ya nos mandó un mensajito, que siempre nos estamos acordando de la América, que Dios nos bendiga. Muchas gracias, mi querido Carlos. Sabemos que, como tú bien lo dijiste, el dinero que se recaude del Teletón es para los nuevos refuerzos del América. Así es, pues ya sabemos que la gente que está dentro jugando en dentro del equipo de América, pues carece un poco de sus facultades mentales. entonces, pues sí debemos de donar para que... Sí, es evidente, ¿no? Jugadores, ¿no? Que haya sí, una ayuda para eso. Sí, hay uno que otro orate por ahí. Sí, que están sueltitos, ¿no? Bueno, pues comenzó el Mundial de Clubes. Antes llamada Copa Rey Fab, ¿te acuerdas? Ah, sí, la Copa Rey Fab. Esa copa la inicia un rey en Arabia Saudita, ¿ves? Uh-huh. En los años 90. Y como Eric Green Campos. Eric Green Campos. Y bueno, pues estos cuatro ya saben que tienen mucha, mucha lana. Invitaban a las selecciones campeones de cada confederación. Les invitaban a jugar un torneito donde pues el Rey Fab les daba sus buenos billetes al campeón, les daba sus carritos. Y empezó a tener auge dentro de a nivel mundial. Y la FIFA decide tomarla y llamarla Copa Mundial de Clubes. Uh-huh. Y exactamente lo mismo, hacen lo mismo, pero pues ya, con la lana mejor que se vaya para la FIFA que en lugar de que estos millonarios la regalen, ¿no? Pues sí, era prácticamente un torneo en el que... Pues para ellos, por ¿no? complacencia del rey, de allá. Sí, ¿sí? A ver, señor, traigan a Messi, buenos, y traigan al Barcelona. En ese entonces al Milan, ¿no? Que al estaba Milan, así con es. Van Basten y todos esos. ¿Que de México va el Monterrey? Monterrey. Bucetich dice Bucetich que si no subiera el Barcelona, sin Barcelona, ellos pueden ser campeones de la Copa. Pues así como jugaron esta última liguilla, yo creo que no. Sí, lo dudo mucho. Y el Monterrey debuta hoy en la noche contra el campeón de la Copa América, de la Copa, el continente americano. Uh-huh. Y juega a la 1:00 a.m, así que... ¿Quién fue campeón de la Copa? ¿Un brasileño, me imagino? No, es me parece que es colombiano. Sí, cierto, sí, es Ay, se me olvidó. Ahí pues están los mejores, los campeones, está el Barcelona, está... Sí, ayer ya jugó el campeón asiático contra el campeón de Oceanía, y ganó el campeón asiático, que es japonés, por cierto, y pues ya ahí está, a ver qué resulta de esta copa. Los regios van muy motivados, pero como dice Ladio, pues así como juegan la liguilla, van a ir a jugar allá, pues estamos perdidos. Así es. Sí, yo creo que el Barcelona, ¿no? Se abre como gran favorito para llevársela. Ya lo obtuvieron el año pasado, cuando todavía los dirigía Pep Guardiola. Y bueno, pues este podría ser el primer título que consigue Tito Villanova en su nueva faceta como técnico del Barça. Entonces, a esperar, ¿no? A ver cómo les va. Bueno, esperemos que Rayados puedan hacer un papel digno. Alguna vez el Necaxa llegó a jugar esta copa. La primera que se hizo allá en Brasil. Y jugó contra el Manchester United en el primer partido. Se decía, ¿no?, que los iban a golear y bla, bla, bla. Y sacaron un empate. Un empate. Y también después se enfrentan contra el Real Madrid, ¿no? Contra el Madrid, sí. Sí, jugaron contra el Madrid. Y el Necaxa era cuando salía de la década dorada de los rayos del Necaxa. Todavía estaba Ratón Zárate, Aguinaga, ya en su última etapa. Sí, su última etapa. Pero también ese Necaxa era un buen equipo. Estaba todavía García, pues si no me equivoco. Estaba, ¿quién nos dirigía? La Puente, ¿no? Estaba La Puente. No, ya no estaba La Puente, estaba Arias, ¿no? Arias, ajá, Arias, Raúl Arias, sí. Y bueno, los equipos mexicanos, yo creo que, ¿quién ha sido el que mejor papel ha dado? Pues Necaxa, ¿verdad? Un Necaxa. Tercer lugar, si no me equivoco. Y Pachuca estuvo yendo en las ediciones pasadas, pero tampoco no le fue nada bien. Uh-huh. Entonces, bueno, es ojalá esperar. Y el Monterrey dé la cara por el fútbol mexicano, ¿no? Y bueno, también se viene la otra, la Copa, esta sí es Confederaciones. Sí, Confederaciones, estábamos equivocados. Hicimos ahí un menjurje, perdón, pero es que pues... Sí, y la Confederación es la que hacía el Rey Fat. Uh-huh. Esa es la Confederación, es donde iban los campeones de selecciones nacionales. Ajá. Es la que va a jugar ahora, que es España como campeón del mundo y como campeón de Europa, pero va a entrar Italia como subcampeón del mundo. Campeón del mundo, campeón de Europa. Como campeón de Europa, porque el subcampeón fue Holanda en el 2010. Ah, sí, subcampeón de Europa, entonces. Que sería Italia, va a Italia, que es el grupo de la muerte, el cual le tocó a México. Así es. Que es está México, está junto con Italia, junto con Japón, Japón y Brasil. Brasil. Y Brasil. Y en el otro grupo está Uruguay, España. Uruguay, España. El campeón de África, que todavía no se sabe quién es. Ajá, y el campeón de Oceanía. El de Oceanía. Nueva Zelanda, creo que son los que van a ir. Y el otro grupo, la verdad, tiene fácil. Uruguay ya no trae lo mismo que traía en el Mundial los años pasados. Entonces España va como favorito en ese grupo. Y del otro lado, pues ver Brasil acaba de cambiar técnico. Y ese fue el campeón anterior en la última edición de la Copa Confederaciones fue Brasil. Sí. Se esperaba la final que fuera Brasil-España. España queda fuera en esa Confederaciones. Recién habían ganado el Mundial. Y bueno, por ahí les falló los cartuchos y España quedó fuera de la Confederaciones. Fue cuando se empezaba... No, ellos venían como campeones de la Euro del 2008, antes del Mundial. Y quedaron fuera España, ya no se pudo dar ese juego. De hecho está para verse, ¿no? Se quiere dar ese enfrentamiento, están buscando ese Brasil-España que no se han podido enfrentar. Se está buscando ese juego, ¿no? En una competición internacional, en algo, digamos, oficial. Se puede dar ahora. Estaría interesante para ver Brasil. Se está reestructurando y más ahora que quiere alzar la mano como ahora que va a ser el protagonista, el que va a recibir el Mundial en 2014. Y México va con dos, va en ese tiempo porque también se juega la Copa Oro. Entonces van a ser la selección A y la selección B, y la selección A va a la Confederaciones, que imagino que va a ser la selección que va a ir al Mundial más adelante. Y va a ser la Olímpica, ¿no? Esperemos que llegue. Sí, yo creo que sí va a ir gente de la Olímpica porque pues, se lo merecen, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte, pues tienen que ir a... Esto es un panorama internacional en el cual sería muy bueno que México llegara a poder dar un papel digno. Y pues, ¿por qué no pensar hasta una final, no? Y bueno, y además va a ser un buen termómetro por los equipos con los que se va a enfrentar. Así es. A veces se buscan juegos amistosos con selecciones de esta talla y ahora los va a tener en una competición oficial. Entonces va a estar muy interesante todos los partidos que va a tener México. Vamos a ver qué tal se puede estar midiendo con estas selecciones tan duras como es la brasileña, la italiana, que bueno, ya todo el mundo conoce, que apenas jugó Italia un partido para fue eliminatorio y no le fue tan bien. Entonces ahí está en una serie de problemas. También está volviendo a Está como Italia últimamente no le ha ido tan bien, pero cuando se mete a las competiciones, sí, no es muy fácil pararlos, ¿eh? Sí, y regularmente los italianos empiezan de menos a más, siempre empiezan perdiendo su primer partido. Cuando Italia pierde el primer partido del mundial, está en la final. Sí, está en la final. Sí, ellos tienen ellos siempre les gusta. Por ahí incluso en el libro de Dios es redondo de Juan Villoro hace una empieza a analizar todo este juego de los italianos, ¿no? Y de las selecciones que siempre sufren y sin embargo llegan e incluso obtienen títulos. Y era lo que decía, que por ejemplo las selecciones, por ejemplo Holanda, que no había sufrido tanto, que llegaba ganando, apabullando a sus rivales. Y después ya ni toma la barbón. ¡Bolas! Se los atoraban. Acuérdate del Mundial del 90, o sea, Italia ya estaba casi perdido y si no es por el Salvatore de la Salvatore patria. Salvatore Schillaci. Pues quedan fuera, ¿no? Pero pues vaya el papel. No, y bueno, ¿qué tal en el Mundial de 2006, ¿no? También empezando a jugar muy mal y terminan ganando, siendo campeones del mundo. Pues ojalá México se vuelva a traer a casa otra Copa Confederaciones, ya fue campeón. Ante Brasil, aquí en el Estadio Azteca. Así es, en el 99. Y en el 2006 no hizo tampoco mal papel con el bigotón. Sí. El papel de México en esta Copa ha sido decoroso. Uh-huh. Tanto así que pues ya tenemos una Copa por ahí, un título. Y gracias a ese título, la gente en el extranjero, digamos, las grandes potencias, ya empezaron a ver a México como un rival poderoso gracias a ese título de Confederaciones. Esperemos que esta vez también se traiga. Sí, y de ahí, ya se rompió la hegemonía que decían que Brasil siempre le ganaba a México, ¿no? Ya de ahí sí, hay otros partidos en los cuales. Desde la escalation. Ya, pues se vieron las últimas en las Olimpiadas. Sí, ya nos tienen, la neta, ya nos tienen miedo. Sí, ya le sacan. Ya le sacan tito para el conejo. Ven la verde y. Sí. Ven la verde y ya es la salsa. Nos vamos a una rola, Pepe. ¿Qué rolita es Es un cover de los Beatles. Que es los Ochimilcas, este combo mexicano. Bastante curioso. Y después de ellos, pues vinieron otros cuates, los de Café Tacuba. Los Café Tacuba. A querer como emular un poco la vestimenta de estos señores. Los Ochimilcas, que pues con todo el calzón de manta y camisa de manta, como los buenos amecamequenses, nos tocaban esta canción. ¿No? Y ahí les va. She Loves You, de los Ochimilcas. Vientos. No me te aburro. Once again, it's forever, and my sister is for me. Very happy, very happy, then to you. Yo sé que sin su amor, yo le dije sin pensarlo, y entonces me agarró y me dijo, te amo, porque tú eres mi querer. Yo me siento muy feliz. She love you, yeah, yeah, yeah. She love you, yeah, yeah, yeah. She love you, yeah, yeah, yeah. Yo me siento así, me siento muy feliz. Yo me siento así, me siento. Solito. En garrote se me hay. Noventa y 7.3, La Voladora Radio. Ella te ama con los Ochimilcas, pues un grupo bastante divertido, la verdad. Y pues ahí Yo creo que así deberían cantar algunos amigos míos que tengo por allá afuera que hacen covers y que no saben las canciones. Cantar, pues sí, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Por si un las saludo, un saludo a todos los amigos rockeriles de allá afuera. Sí, también como parte del día de hoy, ¿no? Que estamos recordando a Lennon. Bueno, pues también aquí en México, entre muchísimos covers que se han hecho a las canciones de los Beatles, que no acabaríamos. Bueno, pues los Xochimilcas no se quedaron atrás. Esta canción que yo creo que es por ahí de principios de los 70s, finales de los 60s, cuando hacen este cover a una de las primeritas de los Beatles, que es por ahí del 62 más o menos. Y bueno, pues aquí en México, que siempre se ha tenido ese fanatismo por los Beatles, de hecho está considerado que después de Inglaterra, México tiene el mayor número de fanáticos de los Beatles. En México somos fanáticos de todo, mi querido. De todo. No, recordemos que somos fans somos fans de San Juditas Tadeo, somos fans de la Virgencita de Guadalupe, somos fans de Amateur. De Amateur Radio, de La Voladora. Así es. Entonces, pues aquí en México se nos da mucho. Se nos da eso, ¿verdad? Sí, el fanatismo, le damos duro. Bueno, está del narco este, el santo. Malverde, ya también está ahí una chela, ¿no? También somos los más fans de la Santa Muerte. Sí. Aquí somos fanáticos de todo. Aquí somos fans. Aquí si usted quiere volver famoso, tiene que venir a México y tiene que medir su nivel de fanatismo. Sí, algunos ya también son fans de nuestro presidente también. Wow, que este y, pues, y su flamante esposa. Boy George por ahí comentó una cosa. Ah, sí, Boy George. Pero qué nefasta la prensa mexicana, porque hacer una traducción de ese nivel. Literal, o sea, desentienden todo lo que dijo Boy George, ¿no? Boy George dice, ay, su presidente está sexy, ¿no? Está muy, pues es sexy, ¿no? Pues y los periódicos dijeron, no, es que Boy George dice que el presidente de México es un tirano. Sí, imagínate. O sea, no, bueno. Eso es parte de lo que se da aquí. Vamos a un corte, ya en este momento. Y regresamos a la Mateo Radio. A la cancha. Tiempo. Regresamos. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 1 a 1 hacemos la radio. Son las 12:02. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcasts, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. 1 a 1 hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Regresamos, amigos, auditorio de Amateur Radio de La Voladora. Seguimos en el programa número 20. Y bueno, pues estábamos platicando un poquito de lo que sucedía en aquellos ayeres. Y precisamente nos vamos al pasado. Sí, a retro. Vientos, venga. Retro. Que se repita. Retro. Bueno, Bueno, pues en 1997, que es el año en el cual nos vamos a remontar en este momento, en el fútbol mexicano, lo que comentaba Eladio hace rato, el Cruz Azul por última vez era campeón y le ganaba a León allá en el Nou Camp con un gol de penalti de Carlos Hermosillo. El que después fue funcionario del gobierno de Calderón, ¿no? Sí, de Fox. De Fox. Pues hizo ahí unas malas obras por ahí en Hermosillo, pero pues como jugador, como cabeceador, pues era uno de los mejores, ¿no? Pues sí, metía goles. No tenía muy buena técnica ni muy buena estética para meter los goles, pero pues los metía. Parece un troncote ahí en medio del área grande. Sí, pues son de esos que estorban mucho a los defensas, ¿no? Que sí, porque aparte cómo estaba alto y estaba así. Metía el cuerpo. Es un estorbo. Sí. Un tipo poste, ¿no? Como sí, esos así. Jugadores que se empezaron a poner de moda en Europa, grandototes. Es tipo ¿cómo se llamaba este jugador de la República Checa? Este grandotote, ¿te acuerdas? Ay, sí. Y tipo Crouch también, ¿no? Ajá, Crouch, que estorban mucho, ¿no? Crouch. Como Fernando Llorente también ahora. Sí, sí, sí. Que estorban mucho a los defensas. Y bueno, en ese entonces le ganan a Cruz Azul, como bien dice a León. Después de verle un golpe muy fuerte que recibió de parte de Comiso, ¿te acuerdas? Sí, que patadón en la face. En la cara, sí, y sangrando, todavía le dio más dramatismo a esa final. Sí. Que yo recuerdo que lo estaba viendo con mi buen amigo Miguel Zamora, que le mando un abrazo, que él siempre ha sido cementero. Y bueno, hasta la fecha. Ahora más que antes, fíjate. Sí, ahora más que antes, porque bueno, yo también por ahí se dedica a los eso que es el buen Arqui. Pero sí, fue muy curiosa esa final, por ahí de 1997, la tengo muy presente. Jugaba Francisco Palencia también, estaba Castañeda, el Lupillo Castañeda. ¿Quién más estaba? En la portería estaba este argentino. Que le hacían el ruso, ¿cómo se llama? Adomaitis. Adomaitis, también estaba Adomaitis. Bueno. En la portería estaba era un argentino que de melena, así muy rubio, el muchacho, sí, no me acuerdo su nombre. Pero bueno, sí, era un buen equipo el que traía Fernando Tena, Tena era el que Tena, los traía, sí, no era Fernando Tena, sí. Y de ahí, bueno, vino la malaria y finales. Pues sí, allá ya cumplieron 15 años. Sí, ya es una quinceañera el chuchachul. Y también en ese año el Guadalajara salía campeón y le había ganado en el torneo de verano a los Toros Neza, dándole una repasada en el Jalisco, que bueno, el gusano pues se la pasó tirado en el campo, porque cada vez que metía goles iba y se arrastraba pues como, como gusano Nápoles, ¿no? Gusano Nápoles, y se la pasó todo el partido ahí haciendo su gusano maniobra. Sí, era. Y bueno, también en ese año en España el Madrid se coronaba. El Madrid salía campeón en la Liga Española, y por el otro lado también estaba el Barcelona, que salía campeón en la Recopa, le ganaba al Paris Saint-Germain con un gol de Ronaldinho. Sí, era lo que ahora se conoce como la Europa League, que después se llamó la UEFA, esa era la Recopa, ¿no? Que la gana el Barcelona. El Madrid, de ahí empieza su época dorada, donde vuelven los títulos. El año siguiente, en el 98, logran ganar a la Juve. En ese entonces, el Madrid, cuando se coronó en el 97, los estaba dirigiendo este italiano, se me olvidó el nombre de este técnico. ¿Del Madrid? Ajá, ¿cómo se llamaba este? Capello. Fabio Capello, exactamente. Fabio Capello, ¿no? Él es que no era Carrillo, ¿eh? No, no era Carrillo, es el Capello mexicano, como le llaman acá. Sí, y ahí empieza, ¿no? Tenía un equipo muy bueno en Madrid. Estaba Zucker, ¿te acuerdas de Davor Zucker? Sí, Zucker, sí, delantero. Todavía jugaba Bam Bam Zamorano, también lo tenían por ahí en las filas. Bam Bam. Empezaba a lucirse Raúl, estaba Sanchís todavía, de los últimos destellos de los que quedaban de la quinta del buitre. Manolo Sanchís todavía estuvo jugando en ese Madrid que después él fue el que levantó el título en esas dos competiciones. Estaba Fernando Hierro, que siempre que veía jugar a Ariel me recordaba mucho a Fernando Hierro cuando antes. Siempre que ves a Ariel suspiras. No, tú. Tú también. Es el Pacquiao. Ahorita vengo de Pacquiao. Ahorita le vamos a tomar una foto a Pacquiao porque está aquí con nosotros. Sí, los ojitos cerraditos aquí el muchacho. También el mundo viene maltratado, pero. También en 1997, y hablando de fanatismos, Pepe Toño se creía André Agassi. Así es, André Agassi. Fíjate que André Agassi es uno de los deportistas que más admiro también, porque pues era el mejor tenista en ese momento. No había quien le ganara, y aparte una forma de vestir muy irreverente para lo que era el tenis. Sí, todo de blanco. El tenis, como bien sabrán nuestro querido auditorio, pues es un deporte en el que pues era para gente rica, era para gente acomodada, ¿no? Sí, y pues clásico tus playeritas, tus polos de Lacoste para blanca, sí. Ah, así es. Y su shortcito igual, así tenisitos. No había gente de color en ese tiempo jugando el tenis, o sea, la gente de color todavía no se permitía. No, hasta que llegan después las hermanas Williams. Pero vaya, este Agassi empezó con las bermudotas y así. Sí, con la colores, arracada, ¿no? También, arracada. La barba de candado, el cabello como arrape, con un estilo, ¿no? Como bien drogado ahí a jugar. Y pues era de los mejor que había. Y pues se ligó a Cindy Crawford, ¿no? Sí. El hombre en ese entonces era galanzón. Ahora quién sabe de qué. Que la gira el buen André. En ese entonces también en el cine yo recuerdo que se empezaron a poner de moda las películas con corte de trágico de esto de los eventos de desastres naturales en cuestiones de volcanes. O sea, películas malísimas, Pico de Dante y Volcano. Volcano, sí. Y estaba mucho, bueno, aquí en México genera mucha buena entrada en taquilla porque el volcán, nuestro volcán Popocatépetl, estaba en una situación semejante, ¿no? Me acuerdo que por ahí de junio del 97 fue ese cuando cayó una cubierta de cenizas aquí que llegaron hasta el Distrito Federal y de aquel lado hasta Veracruz, que se tapizó todo a Meca. Sí, estaba gris. Estaba gris. Y que fue una tarde y empezó a llenarse todo de ceniza. De ceniza. Y fue la primera lluvia de ceniza que tuvimos en Ameca de consideración. ¿Eh? Sí, lluvia, en serio. Yo recuerdo que yo como buen deportista iba corriendo ahí rumbo a la unidad deportiva y de repente escuché como estuviera lloviendo y yo corría y no me mojaba. Dije, ¿qué pasa? De repente me paro. Pongo las manos como si estuviera alabando a Dios y me doy cuenta que lo que caía era ceniza, no era agua. Era el maná que te estaba aplicando. A ver, mi buen sol, dame lo que me merezco. Exacto. Ceniza, man. Sí, la gente por aquí se espantó un poquito. Hubo gente que sí se fue. Saludo al Rayito. Al Rayo, sí. Bueno, no, fíjate que ese día me lo encontré fuera de mi casa y estuvimos platicando, viendo cómo se iba la... algunas personas, antes Pepe Juárez, me acuerdo que él sí se iba, lo que fue, le mandamos un saludo, pero bueno, sucedía esas películas, Pico de Dante y Volcano, una que era que un volcán que nacía en pleno Los Ángeles, y otra, bueno, que ahí, ¿no?, que un volcán, el que salía Pierce Brosnan, Pico de Dante, ahí, ¿no?, que una chica incluso salvando ahí, que caminando entre la lava, ¿no?, y se quema, ¿no?, básico, ese sí de tan feo. Oye, en la música del 97, un parteaguas en la música, sale a la luz, la obra maestra, el álbum de nuestra generación, no, qué cosa, de los que nacieron entre el 77 y el 84, así es. Esa generación perdida. Les toca el OK Computer de Radiohead. Una obra maestra de la música alternativa y de la música en general. ¿Qué sentías que se te iba cuando lo escuchabas? De hecho, todavía por ahí anda. Y considerado uno de los mejores discos de la música del rock. Después de gente como Pink Floyd, como Led Zeppelin, está ahí Radiohead. Sí, ya acababa el grunge y bueno, llegaba Radiohead quitándose un poquito también la etiqueta de grupo como con tintes de grunge después de haber sacado Pablo Honey y The Bends, estos álbumes, sus dos primeros álbumes, saca este disco experimental completamente, el cual en su momento se pensó adelantado a su época, ¿no? Con un montón de tintes ahí, incluso un tanto como tirando a la depre, pero con esa música que hacía que te conectaras un montón de sentimientos. Por ahí dicen que a veces los sentimientos no se pueden expresar y pues Radiohead por eso crea música, ¿no? La verdad es un álbum que le tenemos mucho cariño, que en lo personal a nosotros nos cambió mucho la manera de ver la música, incluso años después, con ayuda de nuestros amigos y todas las situaciones por ahí experimentales, fue bastante interesante, ¿no? El OK Computer. Comandado por Nigel Godrich. Sí, Nigel Godrich, él fue la varita mágica, ¿no? Así es. Fue el equivalente a George Martin para los Beatles, que precisamente nos vamos con otra cancioncita ahora de los Beatles para cerrar un poquito lo que es la parte de John Lennon. Esta bonita canción que, bueno, también se las quiero dedicar a ustedes, amateurs, que se llama In My Life de los Beatles. Venga. Amateur. Some have changed, some forever, not for better. Some have gone. love them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Stop and think about them. In my life, I love you more. Tiempo. Regresamos. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Noventa y siete punto tres de la frecuencia modulada, la voladora radio. Regresamos a la cancha, continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso. Ya a casi concluir el último programa de este año de Amateur. Vamos a regresar el próximo año con nuevas secciones para no aburrirlos y que nos sigan escuchando como hasta ahora. Pues era un formato que hasta el día, hace 15 días platicábamos con Verónica Galicia Castro, nuestra directora de aquí de Voladora, y nos decía que pues el formato de los programas no se daba así regularmente, ¿no? Porque nosotros lo planteamos como en temporadas. Uh-huh. Entonces esta temporada de Amateur llega a su fin con este programa. Los programas que van a escuchar ustedes dentro de 8 días y dentro de 15, así hasta despuesito pasando enero, van a ser programas repetidos, lo mejor de Amateur, digámoslo así, ¿no? Lo mejor de algunas emisiones que por ahí nos las consideramos muy buenas, pues las va a poder escuchar otra vez. Y pues el año que viene vamos a traerles nuevas sorpresas y nuevos chistes, nuevas secciones y todo eso para que sigan escuchándonos, amables radioescuchas, bonito auditorio. Y también La Voladora tiene una colecta, tiene su propia colecta de este fin de año con los diferentes programas, así que si usted puede ayudarnos económicamente aquí no solamente a los amateurs, sino a la institución como tal, a La Voladora, pues le invitamos a que haga su donativo aquí en las oficinas de La Voladora en La Voladoratón. Aquí en las, ¿qué número es? ¿San Francisco qué? Número 70. Número 70. Aquí en Amecameca pueden venir a hacer su donativo. Si no, pues ya estaríamos organizando por ahí alguna cosa amateur. Una fiesta, inclusive, para recaudar fondos. Bueno, hay que darle una explicación también a la gente que nos está escuchando. La Voladora es una radio comunitaria. No, como ustedes escucharán, nunca hay comerciales, por lo tanto no hay dinero que se pueda ingresar por parte de alguna publicidad. Así que se tratan de hacer eventos para recaudar dinero. Este fin de año se tenía un evento grupero que se iba a hacer en la presidencia municipal, se suspendió, pero de alguna manera la Voladora Radio tiene que ir recaudando fondos. Ahorita se metió un pequeño programa en donde cada programa de radio va a ir recaudando fondos. Entonces nosotros los amateurs pues vamos a andar boteando con la gente ahí en la calle, vamos a con los amigos, con la familia, para recaudar un poco de dinero, y esto va a durar hasta fin de mes de enero, a ver cuánto dinero se puede recaudar. Así que los invitamos a ustedes que nos están escuchando, a nuestros amigos, a nuestra familia, pues una cooperación desde 50 centavos hasta los dólares que ustedes tengan, nos pueden ir dando para ir para mejorar la radio y que este proyecto siga en pie. Porque aparte, si ustedes tienen algún proyecto que quieran venir a presentarlo aquí a la Voladora Radio, lo pueden hacer, pueden tener también su programa de radio. Es una radio comunitaria que está abierta a cualquier espacio, a cualquier tema, y pues a lo mejor es algo ya trillado, pero es la radio que es para ustedes. Así es. Coopere con nuestra institución, que ya tenemos 12 años aquí en la Voladora Radio, o sea que no es una radio improvisada. Somos miembros de la comunidad de radios comunitarias a nivel nacional. Tenemos presencia, mucha presencia en la zona oriente del Estado de México y también en otras partes de la República y en el extranjero. Así que pues échenos la mano a la Voladora, donando. Vamos a hacer un evento de abrazos, o sea, por cada abrazo que usted llegue a darnos ahí en el parque, vamos a ponernos ahí los tres. Entonces, a quien quiera usted llegarle a dar un abrazo, pero pues el abrazo le va a costar unos 10 pesitos. Sí, y el arrimón, con el arrimón un peso más. El arrimón pues, se presta para que le den un llegue, también ese tiene un costo, no va a tener costos, si quieres. Vamos a hacer el amateurtón, entonces vamos a empezar a sacar a Pepe Toño, así como si fuera el tipo Teletón, lo vamos a presentar, nos vamos a poner a llorar el ladillo y les vamos a pedir que nos cooperen, por favor. Ayuden al amateur. Amateur, así para que es. Le mejore la voz al hombre. Muy bien, vámonos con otra rolita, ¿no? Ya la última, ¿sí? Del programa, mi queridísima productora. Pues nada, que ayer encontré los fantasmas del pasado caribeño, de mi pasado caribeño, de mi pasado rasta, pues unos buenos amigos de Iztapaluca, se hacían llamar los Cannabis Social Club, pues se desintegraron y ahora, pues una parte importante, el líder, se podía decir. Vaya, todos tocaban muy bien en ese grupo, pero vaya, el líder carismático, bonito y lindo, carismático, Abel, compañero de la prepa nuestro, Abel iba a ir en un evento súper underground, ahí en Popo Park, así de esas cosas que ni te crees. A los que nunca vas. A los que, pues, no, bueno, yo siempre ando en el underground. Sí es. Y pues ahí me lo encontré, grata sorpresa, y pues esta canción nos recuerda mucho, ¿verdad, Eladio? Sí, ellos se aventaban un cover de esta rola que es original de bueno, ellos pensamos que era de ella, de este grupo que dice Pepe, de los Cannabis Social Club, pero es de un grupo argentino que se llama Todos Tus Muertos, y la rolita se llama Todo Lo Daría. Ah, eso es para Belén, con todo cariño. Abelión. Shine a girl, it's a trouble to a man. 97.3, La Voladora Radio. Esto fue Todos Tus Muertos. Sí. Todo lo daría aquí en Amateur Radio. Ya la última rolita del año, mi queridísimo Ariel Guerrero. Pues sí, ya a punto de acabarse este 2012. Ah, sí. Oh, sí. 2012. Y bueno, si el 21 de diciembre todavía seguimos vivos, nos estaremos escuchando en enero. Así es. Si es que los mayas no dicen algo antes. Yo les recomiendo por ahí una peliculita que se llama Melancolía. De un director de por ahí de que noruego, creo ese, ¿no? Noruego o algo así. ¿Quién? Lars von Trier. Lars von Trier. Ajá. Está muy buena la película, trata un poquito sobre eso, sobre un poquito el fin del mundo, pero viéndolo desde otra perspectiva, no la gringada, ¿no? De que ay, vamos a salvar al mundo los gringos. Sí, claro, que siempre nos salvan ahí. Es de verdad muy interesante, es un poquito larga y todo, pero está muy interesante, nada más que no se vayan a viajar por ahí. Pues sí. ¿Por qué no? Y sí, ¿por qué no? Y yo le quiero mandar un saludo a mi señora madre y a mi tía Rosy, que están allá por la casa haciéndola de chef. Un abrazo y muchos besos. Y a todos mis amigos que nos han estado escuchando durante estos 20 programas, a nuestro buen amigo Daniel Jiménez, mejor conocido como El Tortas, que nos escucha desde Puebla, a Berenice allá en Los Ángeles, a Carlos Artemio en Barcelona, aquí en Ameca, a Vicente, a Carlos, a Jorge, bueno, a todos y los que nos han estado escuchando, a las personas que han tenido la amabilidad de hablarnos de Estados Unidos para felicitarnos por el programa, también les mandamos un fuerte abrazo, que el próximo año tengan lo mejor de dicha salud y mucha felicidad. Y mucho salud y salud. Así es, felices fiestas. Recuerde que si toma, no maneje, así que mejor pues no saque su carro. Pues sí, vaya y embriáguese. Ándese a pie o en taxi y pues... O llame en bicitaxi, si está aquí en Ameca. Claro, nada más con un chiflidito, luego llegan. Así es. Y bueno, pues de todas maneras siguen abiertas nuestras redes sociales para que sigan posteando las cosas. Nosotros también seguiremos poniendo ahí algunas noticias para que no pierdan la huella de los amateur, porque no se acaba, seguimos. Sí, claro, si tienen alguna recomendación para alguna sección para la nueva temporada de amateur, también estamos ahí, nos pueden poner la recomendación y la tomaremos en cuenta. Sí, está haciéndose ahí, estamos un proyecto para hacer la antiamericanista, la sección, que creo que por ahí el vaquero nos ha dado esa buena idea. Así es, podría ser. De los haters. Antiamericanista y pues también otra sección con el Cruz Azul. La sección de superación personal con el Cruz Azul. ¿Cómo pasar un subcampeonato? Así es. Terapia ahí para el subcampeonato. Así es, señores, pues vámonos ya. Ya nos vamos. Feliz año. Felicidades a todos. Yo también mando por ahí saludos al Culpa, a toda la buena banda, Chewbacca. Todos mis amigos, compañeros de Puebla por allá. A Pau le mando un besito. Y bueno, pues. A todo el mundo por ahí. Saludos. Órale, pues. Nos estamos viendo en 2013, señores. Mucha suerte. Mucha fuerza. Amateur. El pitazo final. El pitazo final. Esto fue todo por hoy. Amateur. El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur!